El Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, en coordinación con el Instituto Morelense de Radio y Televisión, en el marco del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, presentan. Sentir Colectivo, un espacio sonoro creado para ti, porque tu voz es importante, porque identidad somos todos, reconstruyendo el tejido social, con nuestra historia, vivencias, nuestras voces. La falta de oportunidades en lo laboral y la falta de equidad de género es una parte de discriminación que viven gran parte de las mujeres en la comunidad de Tejalpa. Este es el caso particular de Dora, una mujer de 55 años de edad que se ha topado con algunos obstáculos que le pudieron en cierto momento impedir su desarrollo profesional y personal. Soy una mujer casada. Actualmente tengo 55 años, tengo 4 hijos. Hace algún tiempo decidí dedicarme a ser ama de casa, a cuidar de mis hijos, estar con ellos y darles calidad de tiempo. Pero cuando tenía 45 años hubo un accidente en el cual mi esposo fue electrocutado por 23 mil voltios. Esto sucedió cuando estaba pintando la barda de una casa. Ante esto, me tuve que enfrentar a la responsabilidad de tener a una persona de quien cuidar, a quien darle lo necesario para que estuviera bien de salud. Todo esto duró aproximadamente 1 año, en el cual yo tuve que convertirme en la manutención de mi hogar y al mismo tiempo pues estar cuidando de la persona que yo tenía en casa incapacitada en ese momento y de mis hijos también. Yo siempre he sido secretaria ejecutiva. Me desarrollé muchos años en esa profesión. Después de este accidente, tuve que retomar nuevamente un empleo, pero para esto estuve buscando bastante tiempo, ya que debido a mi edad y a mi género me fue muy difícil encontrar empleo, ya que las empresas particulares se negaron a darme esa oportunidad que yo estaba buscando. En cualquier lugar me decían que tenía yo la experiencia, que tenía el perfil académico, pero que solamente necesitaban personas de menor edad, de 35, de 30 años, ya que la profesión de secretaria tiene mucho que ver con el físico. Inclusive en los lugares a donde yo había trabajado anteriormente acudí también para pedir una oportunidad, pero la misma situación se presentó también ahí. Ya estaban los puestos ocupados, ya la gente que antes estuvo trabajando y que yo conocía tampoco se encontraba. Esta es una situación en común que viven algunas mujeres en México, por el simple hecho de ser mujer y sobrepasar los 35 años, a pesar de la experiencia que pudieran tener. Toda esta negación me provocaba bastante incertidumbre. Llegué a preguntarme, ¿pero por qué esta contradicción? Al ser joven y salir de la escuela te exigen experiencia, y cuando ya la tienes, entonces te sobra la edad. Acudí con amistades y vecinos buscando una oportunidad para trabajar. Me encontré con un grupo de comuneros que confiaron en mí a pesar de no conocernos mucho. Ellos me dieron empleo como secretaria de bienes comunales. Con ellos trabajé durante 3 años, lo que duró su periodo de gestión. Pero al terminar tuve que buscar nuevamente empleo, reencontrándome con los mismos obstáculos y ahora más marcados, ya que tenía ahora 48 años. Sentí mucho dolor, me dio mucha tristeza sentir la discriminación y me dolió mucho la poca empatía y hasta las miradas de la gente al negarme una oportunidad. Caminé durante muchos días, estuve buscando en varias empresas. Ya como última instancia fui a una tienda de autoservicio, como último recurso. Y ahí sí me encontré con personas amables que se interesaron en ayudarme, ofreciéndome, si no lo que yo buscaba, pero sí algo que me ayudara a salir adelante económicamente. Soy brigadista de seguridad y estoy muy agradecida por la oportunidad que se me da. Aunque hace 2 años, mi tranquilidad y alegría se vino abajo, tiñéndose de color gris cuando se me detectó cáncer de mama, después de varios malos diagnósticos y negligencia por parte de algunos médicos irresponsables. Después de algunas citas fallidas con algunos médicos, pude entrevistarme con un especialista en oncocirugía, el cual me detectó el cáncer y fui sometida a una mastectomía radical izquierda y a una serie de quimioterapias. Estuve a punto de tirar por fin la toalla. Desde hace ya varias décadas, el cáncer de mama se ha incrementado en grado notable alrededor del mundo, sobre todo en países occidentales. Y este crecimiento permanece, a pesar de que existen mejores instrumentos de diagnóstico, diversos programas de detección temprana, mejores tratamientos y mayor conocimiento de los factores de riesgo. Entre 5 a 10% de los casos, el cáncer de mama es causado por mutaciones genéticas heredadas. A partir del 2006, este padecimiento ocupa el primer lugar de mortalidad por neoplasia en las mujeres mayores de 25 años. Todo esto pudiera haberlo evitado si los médicos a los que yo acudí al principio hubieran hecho caso de los síntomas que yo tenía. Tuve que acudir con otros especialistas para que ellos me dieran el diagnóstico correcto. No me había dado cuenta de la magnitud de lo que me estaba ocurriendo, hasta el momento en que decidí raparme por la caída acelerada del cabello. Todo esto como resultado del tratamiento. Fui víctima de una nueva discriminación y la mirada lastimera de la gente que me veía con paliacates o entrando a la sala de quimioterapia. Porque la gente no lo entiende y cuando nos ven de esa forma entrar a esos lugares, nos ven como si estuviéramos apestados o tuviéramos alguna enfermedad que se fuera a contagiar. Pero el cáncer no se contagia. Esto me hizo enfrentarme a mi realidad y decidí contarle a todo aquel que me quisiera escuchar, para de esa forma ayudar a quienes tuvieran algún problema relacionado y aconsejarles se hicieran responsables de su cuerpo y acudieran a buscar ayuda. Inclusive en mi trabajo, algunas compañeras y hasta compañeros me han preguntado cuáles son los síntomas, que qué era lo que yo sentía, que cómo me di cuenta de lo que estaba pasando conmigo. Esto ha servido muchísimo porque sus esposas, sus hermanas acudieron al médico ya que tenían algunos síntomas, si no parecidos a los míos, pero sí que eran de preocuparse, y me han dado las gracias por haberles compartido esta experiencia, ya que les ha servido para que ellos acudan al médico y así a tiempo detectar algunas situaciones. Con el temor de no volver a ver las caras de los que amaba y hasta de los... Para lograr esta recuperación total, necesitamos también del apoyo de la familia, del cariño y de la comprensión. No podemos solos con esta enfermedad, al igual que necesitamos el apoyo de nuestra familia, también necesitamos saber que hay alguien que nos cuida y nos va a ayudar a salir adelante. Pero lo más importante es que nosotros cuidemos de nosotros mismos, que no dejemos al azar lo que esté sucediendo con nuestros cuerpos. Debemos de buscar la solución a cualquier cosa. Me uní a un grupo de apoyo llamado Reto, encaminado a la recuperación total de mujeres sobrevivientes del cáncer de mama, en donde encontré mujeres con experiencias similares a la mía, y que ellas entienden y que yo entiendo también perfectamente por lo que estamos pasando. Teniendo el apoyo de tanatólogas que me ayudaron a reintegrarme a la sociedad, aceptándome como soy, con el apoyo y comprensión de mi familia, en esta segunda oportunidad de vida, ya que ellos han sido una parte primordial para mi salud, para mi sanación, tanto espiritual como física. Me siento muy contenta porque en mi trabajo mis compañeros me preguntan cómo estoy, si sigo mis tratamientos, si todavía sigo con las quimioterapias. Se interesan en saber cómo me siento, qué necesidades tengo. Y esto es bueno porque ellos mismos se dan cuenta de que es necesario también que en comunidad nos interesemos en los demás para que así como comunidad enfrentemos las situaciones que se puedan presentar, en el caso mío, como fue el cáncer. Este es un ejemplo de la fuerza que llevamos las mujeres a pesar de la discriminación y los retos de los que somos objeto en esta sociedad, que poco a poco va entendiendo lo importante que es ser mujer, con los mismos derechos pero mismas responsabilidades. No me importa el haber perdido un seno, ya que sigo siendo la misma mujer guerrera, amazona sin arco. Que yo me quedo. Alas.